¿Sabías que entre diciembre de 2023 y junio de 2024, el gobierno de Milei actualizó el salario docente universitario en un 67,8%? ¿Sabías que en ese mismo periodo la inflación acumulada fue de 125,5%? Actualización salarial, 67,8%. Inflación acumulada, 125,5%. La diferencia entre la actualización del salario general e inflación fue del 57,7%. Para colmo, la actualización salarial para el cargo inicial se redujo a 23,7%. Inflación acumulada, 125,5%. Actualización salarial para el cargo inicial, 23,7%. La diferencia entre la actualización del salario inicial e inflación fue del 101,8%. 12, 13 y 14 de agosto, paro en todas las universidades nacionales.